un aniversario más de la existencia y recuperación del Espacio Cultural San Martín, y para celebrar semejante acontecimiento se viene un cumpleaños con peña. Y mira, Ismael, vamos a tener que ir hasta Córdoba. Y vamos a tener que hacer el esfuerzo. Porque hay locro, empanadas, mesa dulce, folclore y músicos en vivo. Listo, vamos. Hay que ir. Me vendió. Para charlar un poco de esta celebración, obviamente, y la recuperación de este espacio, estamos en comunicación con Franco del colectivo de Zumba La Turba ahí en Córdoba. Franco, te damos la bienvenida al piso del Enredando de las Mañanas. Buenos días, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Bien. Quería que nos cuentes cómo viene primero el aniversario de este Espacio Cultural San Martín. El aniversario del Espacio Cultural San Martín se cumple en más de 10 años de la recuperación de este espacio del barrio San Martín, que antes era una panadería, una panificadora, y que luego quebró en el 2001 y se recuperó como un espacio de educación popular y de cultura popular para el barrio, y cumple el aniversario. No sabemos bien el día, pero sabemos que es el fin de semana largo de agosto. Entonces, para el fin de semana largo de agosto hacemos la cumplepeña, que esta vez la hacemos de día, suele ser de noche, pero esta vez apostamos más a encontrarnos y vernos. Así que el domingo a partir del mediodía vamos a estar ahí. En realidad nosotros nos toca estar de la mañana haciendo el locro, para que lo podamos comer todos al mediodía. Así que vamos a estar celebrando un aniversario más de la recuperación de este espacio, que fuera privado, afectado por la crisis del 2001, y hoy es un espacio de cultura y educación popular. ¿Cuánta gente asiste en el barrio San Martín a este espacio cultural? Y entre quienes somos el colectivo del espacio cultural y los talleres, y semanalmente asisten alrededor de 200 personas entre las actividades que se hacen puntualmente por un día, algún seminario de, no sé, de encuadernación en la biblioteca, o los talleres fijos anuales que tenemos, que tienen sus grupitos de asistencia permanente porque son semanales, y ahí por semanas aproximadamente 200 personas pasan por ahí. Barrio San Martín es uno de los barrios más populares y antiguos de Córdoba, que está cerca del río también, así que es como uno de los pegadito al verde también, así que es un lugar con mucha gente inquieta. Sí, está bueno, y particularmente en ciudades como Córdoba y también Buenos Aires, lo bueno de los espacios culturales barriales es que concentran también un centro de actividades donde la misma comunidad no tiene que salir del barrio, sino que también puede hacer y formarse, y también recurrir, qué sé yo, a compartir con el resto de la comunidad en el mismo barrio. Conozco casos también en el barrio San Vicente, que son zonas muy grandes y que se vuelve un centro cultural una necesidad, ¿no? Donde reunirse, donde encontrarse. Sí, de hecho el espacio cultural, el edificio donde está hoy, el espacio recuperado donde está hoy, surge de una necesidad, porque inicialmente es apuntalado como un espacio de apoyo escolar con un grupo de personas que se movían en el garage de uno. Después un vecino prestó el garage que lo tenía sin usar, el garage quedó chico y se llevó hasta el lugar a donde estamos hoy. Pero también es una necesidad del barrio, porque puntualmente vos nombrabas San Vicente. San Vicente tiene muchas plazas, espacios verdes, pero San Martín no. Es un barrio con muchas casas. Entonces, que cuando nosotros abrimos el portón y el espacio tiene un patio muy grande y largo, te vienen todos los pibes de la cuadra ahí de la manzana a jugar al fútbol porque no tienen otro lugar a donde hacerlo. Claro. Entonces también es como estamos en el medio de un barrio que no tiene edificios, pero sí está todo construido y le han dejado muy pocos espacios verdes y son muy chiquitos los que hay. Entonces también venimos a sufrir esa falta de plazas que hay en el barrio. De una. Le falta radio, ¿no? le falta un espacio radial. Sí, bueno, próximamente hay novedades en eso, quizás. Así que necesitamos a uno que anda por ahí que nos venga a levantar la torre, que ya me dijo que sí. Yo se lo vamos a mandar. Bueno, dale. Genial. Entonces, bueno, celebrar estos 10 años con un locro comunitario, que el locro, mientras más comunitario, más rico es. Para Damos allá de festejar, todo. para festejar estos 10 años. ¿Nos recordás la cita entonces para este fin de semana? Este fin de semana la cita es en Amado Nervo 601, en Barrio San Martín, a partir de las 12 del mediodía. Van a estar las Anatemas un año más ahí, un grupo de folclores de mujeres que arrancaron en una peña del espacio y ahora vuelven a estar. Mati Arnedo, también un compañero de otro espacio popular, como es la Biblioteca de Villa Adela, también nos estará acompañando. Y hay varias sorpresas. Muy bueno. Bueno, Franco, te agradecemos por este espacio, por este tiempo y bueno, ya No, vamos a muchas ver gracias a si ustedes. vamos a ver si nos escapamos el domingo para comer ese locro. Estamos cerca, siempre estuvo cerca Córdoba. Dale, chao, un beso. Abrazo, hasta luego.